Yo creo que bien, en Sucre jugamos bien, dominamos, atacamos. El único problema es que no podemos concretar, así que por eso perdimos, pero estamos jugando bien. Ya los chicos están más recuperados psicológicamente porque duele perder una clasificación, pero están ya más tranquilos, así que mañana hay que ganar y el domingo hay que ir con todo para poder ganar el clásico. Presidente, se incorporó Hamlet Barrientos, ¿no? Para lo que es el preparador de arqueros. Sí, desde hoy día él está como el nuevo preparador de arqueros y solamente desearle que le vaya bien y no pueda rendir y producir arqueros. ¿La fe en que se puede conseguir esa sexta Libertadores consecutiva, presidente? Sí, yo le tengo mucha fe a mi equipo, así que considero que, conociéndolos, que cada partido que son 8 partidos que nos quedan, lo vamos a pelear a muerte. Y el compromiso es de ellos también, así que la hinchada que se quede tranquilo, vamos a pelear cada partido.